Claudio. Bueno, no sé si no tiene un montón de todo tipo de emplumados, más. Claro. Sí, de todo tipo. ¿Nos presentamos? No nos presentamos, ¿no? Bueno, buenos días, Pamela Mackey. Buenos días, Alejandro Godoy. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenos días, Celeste La Fuente. Muy buenos días, Alejandro Godoy. ¿Cómo le va? Buenos días, Belén Iliar. Iliar. Ayer debatimos del apellido de Belén Iliar, cómo se dice. Buen día. Es complejo decirlo. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, buen día, buen día. Bien, bien, bien, bien. No, no tan complejo, no se enrosquen. Díganme no, como quieran. Ya está, como sale. Es Iliar, Illar o Hilar. No, bien. Yo digo, es complejo de pronunciar bien los apellidos. A veces claro, si no te la mandaste como Barrettini. Sí, a la Lau le decimos cualquier cosa, claro. Pobre. No, bueno, es que son esas cosas de no saber el idioma también. Porque sí, si la CH a veces es K, a veces es CH, a veces es CH, qué sé yo. Claro, claro. Y uno que habla el chuncanismo y uno así. Que, claro, que tiene. Todo arrastradito. Si te viene un ruso, tampoco vas a saber cómo se. Claro. Claro. Bueno, muy muy profundo. Nos levantamos con las reflexiones. Nos levantamos con los debates. Martes 14 de octubre, vamos a decir el comentario de siempre, cómo se pasa la vida, el año. Ya estamos en el mes 10. Ya estamos en el mes de octubre. Mediados de octubre. Ya se nos va el año. Un mes cargadísimo, ¿eh? Hay un montonazo de cosas. Vienen los fines de semana, una tras otra, con actividades. Con actividades, con un poco de todo. Con un poco de todo. Este viernes también se las trae, negro, se las, ¿no? Trae, sí. Se las trae. Vuelve la Maca, nuestra queridísima Maca Mamadero. Yo creo que ya anda por estos pagos. Y va a hacer un, ¿no?, recital. Ah, mirá. Yo no sé si llegó todavía. Yo creo que sí anda por aquí. Sí, han habido fotos. Hay fotos. Ah, no. Hay pruebas. Ah, me estoy enterando acá al aire. No, hay publicidades de servicios de electricidad. Ah, sí, sí. En algún momento lo compartí. Ti también. Mira. Sí. Un besito a la Maca y bienvenida nuevamente a esta villa. Y va a ser un recital este viernes bien power, bien Maca Montivero. Va a ser la previa acá, en Aire Fresco. Va a venir acá de Aire Fresco, por supuesto. El viernes la tenemos a Maquita acá con nosotros. Espectacular. Hay de todo, también hay movida en la Casa del Poeta, que están ahí las nuevas productoras Celeste Spinelli y Laura Albornoz agitando esa fecha. Ya lo vamos a contar con más detalle, pero tenemos movidita la cosa. Sí, hay actividades para el sur, hay de todo, o sea, se mueve un montón la costa. En La Cometa también tenemos actividad este fin de semana, hay un estreno de obra. Hay un estreno que también vamos a estar con su actriz. Van a estar acá las actrices. Pero ¿cómo está este aire fresco, no? Todo renovation, así renovation. Como constantemente invitados, constantemente eventos. Sí. Estamos sí, a full con las noticias. Afu. También, bueno, vos decías que sentías que los días y se pasa todo rápido, ¿no? Sí, sí. Como están en una vertiginosidad bastante existencial. Sí. Vamos a ver, o nos estrellamos o pasamos. O sea, ya también los sentimos drásticos. Pero bueno, vamos a una rondita de efemérides. Dale. ¿Qué es? Hoy es el día de la costurera. Le mandamos un abrazo a todas aquellas personas que realizan esta labor. Hay acá en la Villa de Merlo gente que ya tiene su propia indumentaria, ¿no? Hay productoras y productores que ya son independientes. Son independientes. La semana pasada que estuvieron Mavi y Majo, bueno, hablaron bastante, ¿no?, acerca de este rubro, el rubro textil, que está pasando por un momento muy difícil, ¿no? Contaban ellas respecto a la competencia con las importaciones, que se hace dificilísimo porque no se puede ponerle el precio justo al trabajo cuando el consciente, eso, hay un tiempo, una dedicación, y te toca competir con la importación a precios baratísimos de ropas de otros lugares, que también están hechos a base de explotación. Así es. Entonces, muy desigual esa competencia. Así que hoy, en este día, especialmente le mandamos saluditos a todas esas costureras, costureros, que nos garantizan nada más y nada menos que el abrigo. Así la es, ropa, que la prenda. La remienda, ¿no? Que fundamental también en estos tiempos, que nada se descarta, todo se transforma, le agregamos un parche y seguimos. Así totalmente. Es, sí, totalmente. Sí, muy sí. Bien. Y si no sabes cómo hacerlo, en el Teatro Amigos de Merlo hay un taller de ropa mutante y podés ir y decir, ¡ay, tengo que transformar esto en esto! Y te van a enseñar. Mirá qué bueno. De paso chivo. De paso de creativos. ¿No? Me sí, encantó. Sí, sí, totalmente. Hoy también es el día de la donación de órganos. En relación a esto, bueno, contarles que un estudio de la Cruz Roja Argentina revela que la mayoría de mayores de 50 años están dispuestos a donar órganos, pero que no siempre eso se comunica. Bueno, vieron que nosotros tuvimos un proceso respecto a que se logró hacer una ley para que se cambie la lógica, ¿no? Donde ahora todos somos donantes de órganos, a menos que digamos lo contrario, porque si no había que expresar la conformidad y eso era más difícil. Claro, hacer un trámite o generaba que ciertos órganos que podían ser donados a otras personas sean descartados. Uh-huh. Y bueno, en relación a esto, la Cruz Roja analizó que en Argentina hay más de 7.000 personas que esperan un trasplante para poder salvar su vida. Sin embargo, la posibilidad de concretar esta intervención depende de las características del fallecimiento del donante, además de una serie de condiciones específicas que deben cumplimentarse para garantizar la preservación de los órganos y tejidos. Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, el INCUCAI, la disponibilidad de ser donante de órganos se da solo en 4 cada 1.000 fallecimientos, ¿no? Por esto de que, bueno, tienen que... se desconoce. No, y que tienen que respetarse determinadas situaciones para que efectivamente sirvan esos órganos de la persona fallecida para ser donados. Nada más que 4 de cada 1.000 fallecimientos. En la actualidad, pese a que existen 2 normas y se evidencia el alto grado de apoyo por parte de las personas encuestadas hacia la donación, posicionándose en el lugar de posibles receptores y donantes, también se percibe un fuerte desconocimiento sobre la temática y el marco legal vigente. Esto, son datos del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja. Y hay mucha más información. Nos parece siempre que estos días, estas efemérides sirven para hablar de algunos temas que en general no son abordados. Sí es importante, por ejemplo, saber que el 4 de agosto del 2018 es cuando se votó la ley Justina, que es la ley de transporte de órganos, tejidos y células, la cual tiene como objetivo agilizar y simplificar los procesos de donación. Y tiene que ver con esto que mencionábamos recién, que es que todas las personas somos donantes a menos que digamos lo contrario. Bueno, información. Me encantó. Muy importante. Y también cada 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Normalización o Estándares, con la finalidad de reconocer la labor de miles de expertos alrededor del mundo que colaboran en la creación de estándares y normas internacionales orientados a generar una visión compartida para un mundo mejor. Esta efeméride ha sido creada e impulsada por la Organización Internacional de Normalización, miembros de la Comisión Electrotécnica Internacional y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Para ello se requiere de estándares analizar alianzas, así como la aplicación de normas internacionales y la evaluación de la conformidad de las mismas. Bien, ¿estás muy normado vos, negro? No. Depende el día, porque a veces sí. Depende el día. ¿Cómo es eso? ¿Cómo le va? Hablando de normalizando. Se vino de una tempranito, Rogelio. Sí, sí, que me explique cuál es la tabla de valores. Claro, de a ver si estamos dentro del rango de la normalización o no. Se complica. Hoy día de suscriptores. Hoy también. Hoy de suscriptores, sí, tienes razón. Ya, ayer mamá se suscribió. Ah, sí. Sí, no sí, la puse creer. Ahí y dije, mamá, dale, larga. Yo estoy pero, pero ella pone. Rogelio, usted la manda a su mamá y usted se suscribió. Capaz el fin de semana haga algún tipo de changuita y bueno, ahí vamos para adelante. Y ahí, pero ahí los te oyentes, puedo suscribir. Sí, a los oyentes suscríbanse. Con lo que pueda, vio que, qué sé yo, 1,000 pesitos al mes, 3,000, 5,000, lo que pueda, va a estar bien para seguir alimentando este proyecto, esta radio comunitaria. Qué importante, ¿no? Qué importante. Muy importante. Yo me quedé pensando mucho en usted ayer cuando contaba sus habilidades. Sí. Respecto al saquito. Sí. Bueno, estaría bueno desarrollar tal vez otras, ¿no? Sí, un poquito. Yo, como le decía, yo sociólogo, tengo conocimientos en el tema, pero tipo, teoría. Teoría. Sí, teoría, me falta. Falta la práctica. Ya soy sincero. Después, yo también soy cineasta, tengo un par de documentales hechos. Sí. Ah, sí, mira vos. Sí, por ejemplo, Punto de Hervor es uno. Es algo que habla sobre... ¿En serio, Pamelita? No, vamos. Estoy atenta. Es Punto de Hervor, latinoamericano. O sea, habla sobre la ebullición de la cultura. Bien, sí. Latinoamericano es la mirada que usted le da. La mirada que yo le doy a la cultura, a la ebullición de lo que pasa. Como acá, ¿viste? Acá llega el fin de semana y ebulle todo. Tiene actividad acá, ya. Eso, ¿me entendés? Yo, con respecto a su talento que manifestó en el día de ayer, que lo escuché por la radio, me pareció muy interesante. Y hay dos cosas que me pregunté, ¿no? Decime. Porque dudas. Digo, debe ser tipo un cirujano, porque usted cuando envuelve el saquito, es suave. Se quiebra el papelito. Tenés que tener talento. Tenés que tener una táctica, es técnica, estrategia. Lo hace de más. Y también se puede romper con el hilito, puede romper el sobre. Y cagaste el mate cocido. Claro. Claro, porque de ahí me ha pasado, mamá. No, y se más, enoja y dice, no, la caga. Más tarea para la mamá. Sí. La mamá le arma todo, el desayuno, la merienda. Y Rogelio solamente se guarda el tecito, si se rompe, cagó la mamá. Sin ella no soy nada. No. Es así, viste que esa frase tan vapuleada que dice, detrás de todo hombre hay una gran mujer. Es la madre. Qué jodido, ¿no? Es jodido. Esa gran mujer es la madre. Hay que hacerse cargo de un poquito, ¿no? Sí, Rogelio, ahora para el Día de la Madre, que se viene el Día de la Madre, ¿de qué forma la va a agasajar usted a su madre? Yo, estoy participando en todos los sorteos que encuentro. Sí. Acabo de ver que hay uno en Daría, no me dijo nada, Ignacio, voy a mandar para ganar la torta. O sea, yo quiero participar. Bien. Sí. ¿Algún premio? Algún va, premio va a tengo tener? Que ligar, claro. Algo tengo que ligar, ¿viste? Claro. Para llevarle. Pero sí, a mí me gusta mucho las manualidades. Bien. Soy bueno haciendo manualidades. Entonces, en la primaria, la profesora de actividades prácticas, ¿tuviste esa materia? Sí, claro. Vos juntabas así, tipo el rollito del papel higiénico. Sí. Tipo, podés hacer montones de cosas con eso. Es cierto, siempre se pensaba el regalito para el Día de la Madre en la actividad práctica. Manualidades. Papel higiénico. Manualidades. Es cierto, sí. Claro. Sí. Muy bien, muy bueno. Sé hacer también una bota tipo de Navidad españolense. Pero como me enoja que sea así tan abrigada la Navidad, claro. Algo como tipo jotita. Adaptada bien, al cono sur, digamos. Sí, claro, sí, claro. Si no es muy, muy yankee. Vos ponés las cartitas ahí en la jotita, ¿ves? Claro. ¿Está bueno todavía cartita? Sí. Bien. Sí. Nada más que, bueno, ese es otro tema que tengo otra columna alguna vez, Las Verdades de Rogelio, donde hablo sobre estos temas, por ejemplo. De las festividades. Papá Noel, voy a decirlo al aire, no es lo que nos dijeron. Papá Noel vive en Santiago del Estero. Se muere de calor, pobrecito, con esa ropa y esa barba. Sí, es un hombre noble que sale a repartir regalitos Vive en Añatuya. No es del norte. Tiene data polo norte, muy concreta. No, o sea, no es del blanco. Norte argentino. Sí. Claro. Es del norte argentino, pero no es lo que nos vendieron Coca-Cola. Y no es tan blanquito. Yo conocí papás Noeles más morochitos también. Y los duendes deben ser tucumanos, capaz. Claro, escúchame. Tipo los enanos. Claro. Sí, los enanos. Nunca tuvimos como el presidente actual un elfo. Nunca tuvimos elfo. Porque viste que La Libertad Avanza tiene un elfo. Tienes. Sí. Ya me estoy yendo por las ramas. Rogelio, mire, le cuento que ya desde temprano están llegando los mensajitos al 264-003011. Flor dice, ay, qué gracioso. Es nuestro primer día escuchando desde temprano la radio, todo en medio de los preparativos de la mañana, porque nunca tenemos wifi. Y ahora tenemos radio. Nos mandan una foto de la radio física. Ahora ya lo sabemos, abrazos al equipo de Aire Fresco y acá está la radio. Abrazos, estrenando radio ahí. Estrenando radio, Flor, un saludazo. Entonces, bueno, espectacular. Y ahí, pregunta para Rogelio, llega otro mensajito. Diga. ¿Está preparado, Rogelio? Sí. Soy un ¿Su mamá está disponible sentimentalmente hablando? ¡Epa! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tema, eh! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! Hermano, ¿qué es eso? ¡Qué jodido eso, no, oyente! No me meten en el tema. ¿Cómo te están tocando? Me parece una fibra. Me están poniendo entre la espada y la pared con eso. O sea, es como, no sé, ¿viste? Muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué información quieren? ¿La vida privada? Claro. ¿Qué querés saber? ¿La muerte de John Kennedy? ¿Ah? No es así. Le digo a lo. Respiro. También, sí, respira, porque es normal también que tu madre pueda tener un vínculo, una relación. Es saludable. Claro, me lo dijo la psicóloga. No seas cuida, Rogelio. Sí. Si querés zafar de esta, podés pedir un temita musical, ¿no? Dale, sí, quiero. No sé, mándame algo. Estoy pensando en Palito Ortega y la sonrisa de mamá, pero no. Es montón para esta hora. Sí. Pensemos en algo un poquito más arriba, así. Confío en la operadora. Vamos con lo que quedó ayer pendiente: Milo J y Silvia Rodríguez, que hoy sí está. Perfecto. ¿Te parece? Bueno. Dale, genial. Ya se vio uno al cielo para ver si tal vez mirabas para acá. Yo sé que murió tu amanecer y su razón de anaranjar. Porque siempre queremos volver a donde uno antes fue feliz y nos olvidamos que vivir es estar ahora, es estar aquí. Miro las luciérnagas que había, viene lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario, acostumbradas a oír tu voz. Si miro tu rostro, vuelvo a nacer, pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd de un ser de luz. Desaparecer, me voy. Desaparecer, siempre. Me voy. Desaparecer, siempre. Ya me siento un niño de papel. Que vive con miedo de olvidar cuando sonrojabas esa mejilla con sentimiento de cristal. Por la noche exploto y pienso en terminar con todo y volver a mí. Hoy la vida llora porque perdió otra hermosa flor de su jardín. Miro la luciérnaga que habían, viene en lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario, acostumbrados a oír tu voz. Si miro tu rostro, vuelvo a nacer, pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd, veo un ser de luz. Dicen que el ser humano valora el tiempo cuando no hay, pero pero juraría que disfruté cada segundito que hubo a la par de tu presencia. Esa esencia rota pero fiel que dejó tu ausencia, esa ciencia loca de resolver. Te sueño, te extraño, te veo, te sueño, te extraño, te veo, te sueño, te extraño, te veo, te sueño, te extraño. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaboras para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Bueno, volvemos con esta mañana de aire fresco, son las 9:36 y ya estamos con la primera comunicación telefónica, lo adelantábamos hace unos minutitos. Estamos con Julio Montero, él es de periodista de Radio Data 93.5 de la ciudad de Pergamino. Julio, muchas gracias por atendernos. Celeste, Alejandro y Pamela, te saludamos. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, Buen día. Gracias por estos minutos. Bueno, nos imaginamos que la ciudad de Pergamino debe estar un poco sensible, consternada con estos hechos que se hicieron públicos, que bueno, en los medios nacionales inclusive también se está compartiendo la noticia. Si querés, repasanos un poco los últimos sucesos respecto a este accidente que se dio en el marco de la Feria de Ciencias. Sí, bien, justamente en referencia a los últimos hechos, ayer llamó conferencia de prensa el fiscal de la causa, el señor Fernando Pertierra, a los medios de comunicación y a través nuestros a la ciudadanía, obviamente, de lo que está sucediendo con la investigación, que todavía es muy incipiente. Fernando Pertierra contó ayer que se mandaron a hacer los peritajes correspondientes a lo que fue la explosión propiamente dicha, al lugar de la explosión propiamente dicho, y también se mandaron a analizar los químicos que tenía este volcán para dilucidar bien, más que nada, sus proporciones, porque los químicos parecen que está claro qué fue lo que se usó y lo que se puso. De todas formas, obviamente hay que probarlo a través de peritajes rigurosos, pero si ustedes recuerdan el video, la niña que está presentando el proyecto justamente empieza a contar qué componentes tiene, y de ahí el porqué de la explosión, ¿no? Porque los componentes a priori se piensan que son potasio, carbono y azufre. Dependiendo del porcentaje de eso, lo que forma es pólvora. Entonces, claramente lo que propició la explosión fue eso, seguido de, seguramente, o acompañado, seguramente, de alguna mala maniobra, alguna mala proporción, y que aparentemente la explosión que debía salir por el escape, digamos, debía salir por encima, simulando un volcán, lo que hizo fue contener gases hasta que explotó, y al explotar, obviamente, las esquirlas y los pedazos y, bueno, el destrozo que generó, ¿no? Que se ve claramente. Uh-huh. Así que el fiscal habla de esto, habla de peritajes, después pidió paciencia. Estos son son textuales palabras, pidió paciencia el fiscal para el tema de preguntar o averiguar por las calificaciones. O sea, básicamente pidió paciencia a la hora de que hablemos de la carátula, porque en realidad no se sabe si es negligencia, si es un accidente, si es... O sea, la justicia no le ha puesto carátula a este hecho todavía. Uh-huh. Así que pidió paciencia en torno a las carátulas y a las justamente a las calificaciones. Y bueno, acá habrá que ver, en realidad, descartar por sí o por no si alguien cometió negligencia. Me parece a mí que esa es la clave, uh-huh, o esa es la carátula que puede llegar a figurar, ¿no? Claro. Ayer compartíamos un comunicado de los familiares de la comunidad del colegio, que de alguna manera también hacían un análisis de la situación, resguardaban a la institución, resguardaban esta actividad educativa como es la Feria de Ciencias, y también al docente. Y una de las cosas que mencionaban en ese comunicado es que el docente no es novato y que ya lo había hecho otros años este mismo experimento. Sí. Se habla, es que la feria esta tiene 17 años en, uh-huh, funcionamiento. O sea, hace 17 años que se realiza. No queda bien claro desde hace cuánto que realizan el experimento del volcán, uh-huh, pero también tiene unos cuantos años este experimento. Por eso digo, una falla en las proporciones o una falla en el mismo la construcción del volcán, que no dejó que saliera por el escape correspondiente lo fue. Lo que debía suceder era hacer como una especie de fuegos artificiales. Claro. Digamos, eso debería ser un espectáculo visual en el cual había una especie de fuegos artificiales simulando la erupción de un volcán. Bueno, explotó, ¿no? Explotó por abajo y eso tenía tubos, tenía fierros, tenía, bueno, estructura, ¿no? Por eso el daño que causó. Que es, en este caso, es bueno, a Cata, que se hizo público que está, que fue operada en el Garrahan, y hay 10 personas más, sí, heridas. Sí, al principio hablaban de 17 heridos también. Uh-huh. Una mujer que estuvo muy grave, muy comprometida, sigue comprometido su parte de su cuerpo, que fue operada en el hospital de San Nicolás. Estamos muy cerca de San Nicolás nosotros acá, estamos a 100 kilómetros. Y la chica, justamente Catalina, de 10 años, que debió ser trasladada en helicóptero. Esto sucedió el jueves, uh-huh, a las 10 de la noche, y el viernes a la madrugada, casi a la mañanita, con el alba, digamos, con el amanecer, la estaban trasladando en el helicóptero al Garrahan, que la operaron, evidentemente, pero bueno, sigue en estado reservado, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, obviamente hay que esperar. Claro. Julio, ¿qué impacto, uh-huh, tuvo toda esta noticia en la comunidad? Digo, en la comunidad educativa, escolar, y en la ciudad toda. Nosotros somos una ciudad, no sé si ustedes saben, pero somos una ciudad de 120.000 habitantes aproximadamente. Es una ciudad chica que igual creció sostenidamente. Es una ciudad que hace unos años éramos 90.000, 100.000. Lo que quiero decir es que nunca se detuvo su crecimiento. La escuela de Rancagua es una escuela muy querida, la, uh-huh, de la ciudad de Paramino. Muchos adolescentes, muchos chicos son de Paramino y van a hacer la escuela de Rancagua. Rancagua está a 18 kilómetros de Paramino, está acá nomás, realmente, uh-huh, muy lindo, muy pintoresco, y parte del acervo pergaminense. Nosotros tenemos 12 pueblos alrededor del casco urbano, o sea que interactuamos constantemente con la gente del pueblo, pero a la escuela de Rancagua van chicos de Rancagua y van chicos de Paramino, y van chicos del centro de Paramino, te diría, porque es una escuela de buen prestigio, de buen nivel educativo y muy querida por la comunidad. Así que, sin duda, esto ha impactado, sobre todo la noticia de los heridos, sobre todo la noticia de una menor involucrada, y sobre todo con la violencia que esto sucedió, digamos, ¿no? Uh-huh. Que esto dejó. Así que la ciudad está muy conmovida, diría yo, sensible con este aspecto, y siempre la expectativa, ¿no? De que haya información nueva, de que haya información positiva. Y sabes que hay mucho como de no creerlo. ¿Cómo, uh-huh, puede ser, no? El famoso ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo, claro, cómo sucedió esto? Qué increíble, ¿no? Es como que la gente no lo puede creer todavía. Claro. En ese sentido, ¿la escuela, uh-huh, hizo alguna actividad en particular? alguna instancia de reflexión. La recién retomó las actividades el lunes, o sea, ayer, que el fiscal levantó, pues estaba clausurada la escuela, inclusive para hacer los peritajes, ¿no? Uh-huh. Era una escena para ser investigado lo que había sucedido. Así que la escuela recién retomó ayer. Entiendo, todavía no se hizo nada oficialmente, entiendo que ayer fue complicado y bastante doloroso para los alumnos volver, porque los que estaban en la Feria de Ciencia eran los mismos alumnos, digamos, claro, ¿no? Que habían ido el jueves a la noche, claro, o sea, era su ámbito y sus compañeros los que sufrieron las heridas, así que, y sus madres y padres, porque también había ahí adultos, madres y padres. Uh-huh. Así que todavía la escuela en sí no hizo nada, la directora, yo no lo tengo con certeza, pero no hemos podido ubicarla, no hemos podido hablar con ella, me refiero, o sea, a que no quiere hablar, no quiere comentar nada. Sí habló la directora de la primaria, uh-huh, refiriéndose a cómo estaban de consternados los chicos y todo el ámbito escolar. Pero no, todavía nada. Yo imagino el profundo dolor que ayer deben haber atravesado cuando asistieron a la escuela, ¿no? Después de, claro, todo sucedido. Claro, claro. Sí, uh-huh, seguramente que en ese sentido la escuela probablemente piense algunas actividades para acompañar, ¿no? Esta especie, uh-huh, de trauma. Porque, sí, bueno, es un hecho... nada, inoportuno, no, desafortunado, la verdad que para nada buscado, pero bueno, seguramente que hay que generar esas instancias para que los chicos puedan hablar y sentirse acompañados. Sí, ayer el fiscal también mencionó eso de que ya está a disposición un equipo de contención, uh-huh, psicológica, justamente hablando, que la justicia también había, desde la justicia también se había impulsado contener, él habló sobre todo de los familiares de los heridos, ¿no? Pero entiendo que en la escuela sí, obviamente, esto también se activó con profesionales de cada área, porque seguramente algunos chicos ni querrán volver a la escuela, o claro, algunos lo harán realmente, claro, sí, lo harán muy impresionados, sí, ¿no? ¿Hay, Julio, alguna hipótesis que sea hoy la que más esté fortalecida, digo, respecto a esto que mencionabas vos al comienzo, si fue un accidente, si hay algún responsable? ¿Cómo se está? La hipótesis, ayer el fiscal justamente pedía paciencia con respecto a eso. Uh-huh. Acá lo que se maneja, un poco de la información que vamos recabando y demás, esto no es oficial, digamos, de ninguna manera esto lo dijo la justicia, simplemente es lo que te cuento de lo que hablamos entre colegas y lo que hablamos en pasillos con ciertas integrantes de la justicia, justamente, pero no es oficial, no es en off. La cuestión es que esto aparentemente sería una mala proporción de los componentes, uh-huh, y que falló adentro la estructura del volcán, que, repito, no permitió que esto liberara por el donde lógicamente tenía que liberar, que era por arriba, por donde estaba justamente el orificio de salida, sino que los gases se contuvieron y eso hizo que explotara en la base, ¿no? Y en la base no tenía ningún escape, digamos, ¿no? Claro. No tenía ninguna salida posible. Entonces reventó, explotó. Si vemos las imágenes es muy contundente, porque aparte con la violencia que explotó, voló los vidrios, el banquito donde estaba apoyado el volcán desapareció prácticamente, se desintegró. O sea, ahí vemos ahí podemos dimensionar la magnitud de la explosión, ¿no? Claro. No, vuelvo un poco a lo que vos contabas, que esta Feria de Ciencias se hace desde hace 17 años, que esto es algo, sí, realmente no habitual, ¿no? Para que no quede tampoco, sí, esa idea de lo peligroso que es hacer una Feria de Ciencias. Es algo, no, claro, sí. Uh-huh, no habitual. Sí. Sí. Bueno, Julio, próximo... Quiero contarles algo que sí, es importante con respecto a esto que vos decís, como para darle un corolario. La Feria de Ciencias se estaba haciendo el año 17, como te comentaba, pero aparte había personal, había una ambulancia en la puerta de la escuela con profesionales arriba de la ambulancia y había bomberos del cuartel de bomberos de la ciudad de Peramino. O sea, la feria, y esto sí lo pudo determinar la justicia, la feria se venía haciendo, en ese caso, cumpliendo con todas las normativas, uh-huh, de lo que implica hacer una Feria de Ciencia en la provincia de Buenos Aires, ¿me explico? O sea, uh-huh, ellos tenían... De hecho, por eso se actuó tan rápido y se pudo llegar tan rápido al hospital con los heridos, porque estaba la ambulancia con profesionales y estaban los bomberos. Y ellos estaban ahí específicamente porque es requisito para realizar la Feria de Ciencia. Claro, clarísimo. Próximos, uh-huh, pasos, ¿cuáles son desde la justicia? No, la justicia de ayer, como te decía, Pertierra, que es el fiscal que entiende en la causa, está esperando que le devuelvan el informe terminado, que yo calculo que llegará entre hoy y mañana, el informe terminado que se le pidió a los químicos que trabajan para la fiscalía, químicos calificados, que son los que están evaluando justamente los productos que se pusieron adentro y en qué proporción, si se puede determinar, adentro del volcán. Esa pericia me parece que es clave. Y después están los peritos que determinaron la magnitud de la explosión. Uh-huh. Todos esos informes están a la espera de ser recibidos, firmados, sellados y recibidos por el fiscal. El fiscal todavía no los tiene. Uh-huh. Ayer adelanta la conferencia de prensa, porque obviamente los medios estábamos requiriendo su palabra, claro. Todos los medios de Pergamino y de la zona, porque también entiendo que lo estaba llamando Clarín, Nación, uh-huh. No sé, cualquier Página 12, cualquier medio también a nivel nacional que estaba interesado en el tema. Él da la conferencia de prensa y dice, paciencia, no tengo todavía las pericias terminadas, así que entre hoy y mañana vamos a tener esa información. Bien, perfecto. Clarísimo. Julio, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Un saludo, gracias a ustedes por llamar. Gracias. Hablamos entonces hasta luego. Julio Montero, él es periodista de Radio Data 93.5 de la ciudad de Pergamino, acerca de este accidente que ocurrió en el marco de una feria de ciencias, ahí una escuela cerquita de la ciudad de Pergamino, de la provincia de Buenos Aires, que bueno, hizo que Cata, que tiene 10 años, esté hoy en el Hospital Garrahan con pronóstico reservado, y otras por lo menos 10 personas heridas en el marco de ese experimento que tenía que ver con simular un volcán. Bueno, esta es una noticia en desarrollo, así que vamos a estar atentos, atentas a lo que suceda, a lo que dictamine la justicia. Qué bueno que estaba todo ahí y la asistencia fue inmediata también, ¿no? Claro, y también, el protocolo es sí. Que estén la ambulancia, bomberos, sí. Ante un evento así, ¿no? Donde sí puede sufrir algún riesgo. Uh-huh. Sí puede pasar, claramente, pero claro, estaban sí. Todas las medidas tomadas para que el riesgo sea el menor posible. Y esto es muy importante, me parece, ¿no? Lo que marcaba también Julio, que hace 17 años que se realiza esta feria con todas las medidas de precaución necesarias. Y bueno, puede pasar cosas. Sí, pero eso no implica demonizar para siempre esta actividad educativa ni a la institución, ¿no? Claro. Así es. Bueno, más noticias. Tenemos una noticia local. Rechazo en alza. El 55% de los puntanos desaprueba la gestión de Milei. Una encuesta de la consultora Varianza revela que la imagen negativa del presidente Javier Milei crece en San Luis, pese a que obtuvo casi el 68% de los votos en la provincia en el balotaje del 2023. Un aumento significativo del rechazo a la gestión del presidente Javier Milei en San Luis. Según la medición, el 55% de los puntanos tienen una imagen negativa del mandatario nacional. Facundo Rivero, integrante de Varianza, indicó que este alto índice de desaprobación se relaciona directamente con la situación económica que atraviesa el país. La percepción de la gestión está siendo afectada por la inflación, el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Claro. En el balotaje presidencial del 19 de noviembre del 2023, Milei había logrado un respaldo de casi el 68% de los votos en San Luis. Pese a esta victoria provincial, la encuesta refleja que más de la mitad de los habitantes desaprueba actualmente su gestión, evidenciando un cambio en la percepción de la ciudadanía puntana. Mientras tanto, desde Estados Unidos, Milei se deshizo en elogios hacia Trump antes de la bilateral. El presidente Javier Milei se reunirá este martes en la Casa Blanca con Donald Trump. En la previa de este encuentro y antes de subir al avión con destino a Washington, aseguró que sostendrá con el presidente de ese país una agenda muy nutrida y repleta de cosas, aunque no especificó cuáles. También puntualizó que la Argentina es un aliado verdadero de Estados Unidos e Israel y no circunstancial, y que nuestro país acompaña la idea de Trump de que Estados Unidos lidere el continente americano. Ay, qué bien. Milei también aseguró que quiere proponer a Trump para que gane el Premio Nobel de la Paz. Y por último, dejó en evidencia que su modelo económico está a favor del extractivismo y de que los recursos naturales del, se los lleven las potencias extranjeras sin ningún tipo de valor agregado ni protección de la soberanía. Bueno, qué decirles, ¿no? La libertad avanza, la libertad. La libertad avanza. Y como en este pueblo puntano, también que llevó un 68% de los votos. Para la reflexión. Para la reflexión. No vamos a contar nada. Reflexión. Solo mostramos una y otra. Yo, por ejemplo, no quiero que tener un mandatario de todo el continente americano. Me parece muy entre nefasto y perverso. Pero bueno. Sí. Somos muchos en este continente. Sí, para poder elegir eso. Bueno, yo les comparto una noticia más del ámbito de lo local y tiene que ver con que hay festejos en el barrio 272. ¡Epa! Así es, hay festejos porque se cumple el octavo aniversario, el sábado 18 de octubre. Entre tantas cosas que hay, el sábado 18 a partir de las 3:30 de la tarde, la comunidad de Altos del Valle festejará 8 años de vida del barrio con actividades culturales, deportivas y artísticas para toda la familia. Más de 200 familias celebran este logro. La jornada empezará a las 3:30 hasta las 10 de la noche en la plaza del barrio, con una variada agenda de actividades que incluyen ballet, bandas, puestos de productores locales, juegos para niños y competencias interbarriales. Más de 10 productores del barrio estarán presentes ofreciendo sus productos y fortaleciendo el espíritu comunitario. La plaza se transformará en el epicentro de una nueva edición de los tradicionales interbarriales. A las 19:30 horas comenzará la clase abierta de Zumba con la profe Eugenia, seguida de una demostración de taekwondo a cargo de la profe Fiorella Lencina y luego un espectáculo de ballet Legado Come Chingón. Estas actividades, que se realizarán habitualmente en el barrio, ofrecen a las familias un espacio de recreación y encuentro. Así que, bueno, el cierre va a ser con el Salta, quien pondrá a bailar a todos los asistentes. Así que esto va a ser el día sábado, el octavo aniversario del barrio 272, entonces desde las 3:30, 15:30, allí en el barrio 272. Buenos días. Ah, hola, Turquita. ¿Cómo están? Estaba escuchando esta noticia del barrio. Ah, vos también. Mira, escuchaste joda y yo te venís. Ahora que se empieza a venir el calor. ¿Sí? Que ya tengo unos rollitos por acá, rollitos por allá. Empiezo a caminar. Me voy hasta allá, hasta el barrio. Caminando. Sí. Mucha gente se ve. Me voy caminando. Voy y vuelvo. Y ahora que hay joda, estoy planificando todo, mi amor. Voy, bailo zumba. Sí. Camino, bailo zumba y después me vuelvo caminando. Después tenés taekwondo y está también el salta, así que para bailar chacarera. Para bailar chacarera. Todo. Ay, podés hacer. Completo, completo. Y hacemos entrevistas ahí para el lunes. Y de paso me hago unas notas. Yo no tengo problema, Movilera. ¿Eh? Mirá qué lindo. Ay, qué lindo. Sí, me encanta. Sí. Porque o radio abierta, ojo. Y acá, es así, Turca. Si vos querés hacer radio, vos acá tenés el micrófono. Acá cualquiera abierto. Hace radio también, ¿no es cierto? Yo no me refiero solamente a la radio identidad comunitaria, claro. En todas las radios de Merlo, cualquiera hace radio. Claro, vos decís, hace falta trayectoria. Entonces, por eso dije yo, ¿por qué yo no? ¿No es cierto? Entonces me mandé nomás. Por está eso me acerqué bien a la radio, por diciendo, bueno, si cualquiera puede hacer radio. Allá, hola Belén. Ella me está mostrando un reloj. Ah, que hay atrás de la pared. Sí, es cierto. Sí, atrás aquí de somos ella. Así, somos plurinos, decimos, espasmo cerrando. Cerramos. ¿Te querés vos pedir la pausa, Tutita? Bueno, pedimos pausa y tema musical y volvemos con más aire fresco. Sí.

Cervecerías y barras móviles Hafen. Tu fiesta, nuestra bebida. Cerveza artesanal Hafen. También con gin, tonic, vermú y tragos. Mándanos un WhatsApp y charlamos sobre todo lo que necesitas. Anota 549-2664-85283-5 o al 549-2664-299-329. Hafen, cerveza artesanal desde Merlo, San Luis. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. A raíz de lo que hablamos, vos te vas, va cruzando la vereda sin mirar atrás. Los platos se me ensuciaron, nunca nadie los lavó. Nunca nadie lo lavó. El invierno no fue fácil, ya lo sé. Te buscaba hasta que te vi en un cartel. Te miré, estornudé, me volvió el frío que pasé. Todos dicen que lo nuestro no va mal. Fuiste mi mejor recuerdo. Lo que vivimos no lo pueden apagar. No es nada nuevo. Volaría sin freno, solo por charlar un rato más, compartiendo tu vuelo. Yo no puedo, dijiste, viste corriendo al sol. No quiero quemarme si tu encendedor. A raíz de lo que hablamos, vos te vas cruzando la vereda sin mirar atrás. Los patos se me colaron, si lo ves, cuídamelo. No quiero quemarte. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Arroba Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Hoy que no aguanto más, quiero empezar de cero y con un voz a más, quiero que bailemos, porque la noche que te fuiste no fue el final que vos quisiste. Bailemos un voz a más. ¿Nos vamos al voz a? Porque cuando estoy con vos, todo nuestro amor, y no hace falta que me expliques, basta que estés para decirte, bailemos un vals. Otro más, bailemos otro más, bailemos un bossa más. En la mañana de aire fresco, Rogelio, me gusta que hay un montón de gente acá visitando la radio. Está Rogelio, está la turca. Se multiplica la gente, y ojalá se multiplique. ¿Quién? Los suscriptores. ¿Por qué esto es así, Pamela? Es como una plantita que vamos llegando día a día, que se crece en nuestra radio. Exactamente. Y desde acá construimos también un vínculo recíproco, porque a esa gente que aporta mensualmente le vamos dando regalitos durante la semana. Sí, sí, así es. Hoy tenemos cervecitas Hoffen que se pueden llevar. Hacemos un sorteo de suscriptores para esas personas que hacen su aporte mensual y, bueno, tienen sus beneficios. Así es. Bueno, así que si todavía no lo hicieron, lo pueden hacer de manera muy fácil. Se meten a la página de Identia Comunitaria, www.identiacomunitaria.com. Eligen el monto con el que quieren aportar y después eligen cómo se va a debitar ese dinero. Vamos, adelante, anímese. ¿Cómo lo hizo ya la mamá de Rogelio? Rogelio está juntando los pesitos para el fin de semana, ¿no? Ahí. Sí, sí, ¿me suscribo? Sí, totalmente. Sí. Cómprele el regalito a su mamá y se suscribe con lo que te pueda. ¿Te conté que iba a ser una manualidad? Manualidad, sí, va a ser la manualidad. Muy bien. Bueno, hacemos un puntito y aparte y le dedicamos estos minutitos a la información del ámbito de lo nacional. Una noticia otra vez más que tiene que ver con un femicidio. En este caso, en Chaco, encontraron en un pozo tapado con cemento a una joven desaparecida. La víctima fue vista por última vez en la madrugada del domingo. Después de una intensa y desesperada búsqueda, encontraron asesinada a Gabriela Arací Barrios, una joven de 20 años que había desaparecido en Avia Terai, en Chaco. La víctima fue vista por última vez en la madrugada del domingo al salir de su casa en el barrio 108 Viviendas. Al no tener noticias de ella, su madre radicó la denuncia, lo que llevó a la policía de Chaco a activar el protocolo de búsqueda. Los rastrillajes iniciaron el domingo. Un primer indicio fue el hallazgo de su moto completamente calcinada dentro de una casa abandonada. Este descubrimiento motivó allanamientos y la detención de 4 hombres y una mujer que presuntamente estuvieron con la joven antes de la desaparición. Tremendo, ¿no? Esta noticia que, bueno, algunos la ponen en el ámbito de lo policial, pero que tiene que ver una vez más con lo que siempre hablamos, que es este sistema patriarcal en el que las mujeres somos asesinadas por el hecho de ser mujeres. Grave, grave, gravísimo todo lo que viene sucediendo. Las fuentes judiciales identificaron rápidamente a Jesús Huesa Salvatierra, de 33 años, como el principal sospechoso, ya que mantenía una relación sentimental con Barrios. Además, al momento de su detención, Salvatierra presentaba heridas compatibles con un posible intento de defensa por parte de la víctima. Bueno, la investigación está a cargo del equipo fiscal número 3 de Sáenz Peña y continuó esta mañana con el uso de drones y se concentró en la casa de este hombre Salvatierra. Bueno, la noticia entonces triste es que una nueva víctima de femicidio, una nueva mujer asesinada en Chaco, en la provincia de Chaco, con tan solo 20 años de edad. Bien, ampliando la información, también en la línea del doble femicidio de Varones Unidos y la batalla cultural de las denuncias falsas. Laurta y la cofradía de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Laje, ideólogo libertario, salió a desligarse del detenido por el brutal crimen en Córdoba. Pero las fotos y los saludos con Laurta no son la razón por lo que se lo vincula con él, sino sus esfuerzos por convocar a que los varones sientan supremacía sobre las mujeres. Recordamos que Nicolás Márquez y Agustín Laje están cercanos a nuestro actual presidente. Varones Unidos es una organización de derechos humanos para los hombres, decía Pablo Laurta, el 10 de abril del 2018 en el Palacio de la Legislatura de Montevideo. Recibía allí a Nicolás Márquez y Agustín Laje, que presentaban el libro negro de la nueva izquierda. Este domingo, Laurta, fundador de Varones Unidos, fue detenido en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, acusado de asesinar a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio, en las sierras de Córdoba. La detención fue capturada por las cámaras de seguridad del hotel, que mostraban cómo el niño de 5 años, cuya madre había sido víctima de un femicidio, observaba la escena. No tengo ningún tipo de relación con esta persona. Así fue como Agustín Laje se desvinculó de Pablo Laurta a través de su cuenta de X. Condeno energéticamente toda forma de violencia contra la mujer y deseo que haya justicia plena. Ayer escuchábamos audios de Agustín Laje que no parecía para nada ir en esa dirección, ¿no? Los mensajes de él en relación a las mujeres. Obviamente negando el sistema patriarcal, ¿no? Como si fuera lo mismo ser mujer que varón en este sistema, cuando sabemos que no lo es, que es muy, muy diferente las expectativas, los condicionamientos para desarrollarse en cualquiera de los aspectos de la vida. Y bueno, Agustín Laje ha dicho barbaridades. Entonces, así es. ¿Cómo mezclan también todos los conceptos, no? Hablar de derechos humanos de los varones. Es de ignorancia absoluta. Hablar de izquierda. Sí. Sí, sí, sí. También es esta cultura del odio, ¿no? De odiar por ser mujer. ¿Y qué nos lleva a eso? A 9 femicidios en 5 días. O sea, cada caso tiene sus implicancias y sus desarrollos, pero son noticias que están todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. No debemos acostumbrarnos a esto, no debemos acostumbrarnos a la cultura del odio que nos fomentan los gobernantes. Bueno, para ampliar un poquito más, en el 2018, tanto Nicolás Márquez como Agustín Laje no se habían hecho de la amplificación que tienen ahora. Sin embargo, ya disponían de una red internacional con una parte del Estado que les permitía sentar las bases por la cruzada antifeminista, que actualmente es parte del plan del gobierno. Estuve escuchando también a referentes de derechos humanos de Uruguay y comentaban cómo se había desarrollado esta organización y daban charlas con respecto a denuncias falsas. O sea, el desarrollo es interesante porque ellos plantean que existen denuncias falsas de estas personas supuestamente con quien mantienes vínculos, cosa que es totalmente inexistente. Uh-huh. Y si existiera en un mínimo grado de lo que son reales las denuncias, porque las víctimas no llegan a denunciar todo lo que sufren, digamos, todas las personas, al llegar a hacer una denuncia, sí, es una instancia que tenés que tomar valentía, coraje, un totalmente montón de cuestiones. Es un proceso interno muy largo. Inclusive hay datos que habría que actualizar, pero en su momento había el porcentaje de denuncia falsa es del 2%. Así o sea, es nada. Mínimo, es mínimo. La cantidad de años promedios que le lleva a una mujer denunciar violencia de género es alrededor de los 10 años. O sea que es muchísimo, cantidad de años promedio para que la mujer haga todo esto que vos decís, Cele, que es tomar coraje, primero identificar que está siendo víctima de violencia y después tomar coraje para poder concretar esa denuncia como un primer pedido de auxilio casi, ¿no? Así es. O sea que, bueno, no se puede tomar de situaciones que existen pero que son casi excepcionales para establecer una regla. Así es, ¿no? También, comentar un poco que hace muy poco en Uruguay hubo un caso donde una mujer fue asesinada junto a sus hijos y después el hombre se suicidó. Él se había llevado a los niños y, bueno, la mujer pedía una búsqueda desesperada. Uh-huh. En esto, Varones Unidos hacía eco del caso y decía: nuestra posición con respecto al caso Morosini es que está en todo su derecho de llevarse a sus hijos y a su mujer donde le venga en gana. Ese es el significado de la patria potestad. Obviamente este mensaje fue eliminado después de la cuenta de Varones Unidos cuando surgió todo este caso de Pablo Laurta y el doble femicidio, ¿no? Uh-huh. Bueno, gravísimo, la verdad, que hoy en día existan estas organizaciones. De la Edad Media, ¿no? Pensamiento gravísimo. Arcaico, muy básico, muy, uh-huh, muy básico. Bueno, pero todo es causa y efecto, ¿no? Estamos en un contexto social, nacional y político que es sumamente agresivo, que es misógino, también lo es. Y mira, acá tengo una noticia, que un militante libertario identificado posteriormente como el abogado Juan Gil le pegó en la cabeza a una jubilada que estaba protestando contra el gobierno en la calle de Quilmes. El hombre le gritó: ¡ándate a Cuba, hija de tu madre! ¿Podés creer? Ocurrió durante un acto de campaña de Diego Santilli, el nuevo primer candidato diputado por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, después de la renuncia de José Luis Espert, motivada por el narcoescándalo. La agresión fue filmada en un video y difundida por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en un posteo de la red social X. La que te faltaba, Diego Santilli, de pegarle a una jubilada no se vuelve, tuiteó. Según se ve en el video, el hombre estaba insultando a manifestantes a mansalva, al grito de «andate a Venezuela, pelotudo» y «zurdo, zurdo», mientras lo sujetaban para que no pegara. En un momento logró soltar una mano y golpeó en la cabeza a una mujer. Luego se supo que es jubilada y se llama Mabel, pero no es nuestra Mabel, ¿eh? No es nuestra Mabel. Bueno, el relato de Mayra Mendoza sobre la agresión de Juan Gil: el intento del primer candidato, hoy libertario, Diego Santilli, se sentó a tomar un café en un bar céntrico rodeado de violentos y cobardes como Javier Milei, José Luis Espert y toda esa lacra de regalados del PRO a la Libertad Avanza, textualizó Mendoza en su posteo. publicado en la noche de este lunes. Luego fue el punto. Resulta que uno de ellos, el abogado Juan Gil, salió del bar, cruzó la calle y al grito de "zurda, te voy a cagar a trompadas", fue directo a pegarle a una mujer jubilada que se manifestaba pacíficamente sobre la vereda de enfrente. En el video se puede ver la trompada que sufrió. Enfatizó ella, se llama Mabel, y está siendo atendida en el dispensario municipal. Tremendo. Igual, me parece que nunca había pasado que los candidatos haciendo campaña generen tanto rechazo, porque creo que no hay lugar donde hayan estado transitando por las calles donde la gente se acerque, no para apoyar, que es lo que suele suceder en las campañas, sino para escrachar. Claro. Directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Para expresar su descontento. Para expresar su descontento. Y en este caso, no sé si ustedes pudieron ver el video, tremendo, ¿no? Porque se ve cómo este señor, por ponerle un nombre, le pega una piña directamente a la mujer. Sí. Y también cómo es esta cosa de estigmatizar a los países centroamericanos, latinoamericanos, como Venezuela, Cuba, ¿no? Como... Sí. Y a la vez idealizar a países como Estados Unidos, sí, que son violentos, genocidas, ladrones mundiales, sí, porque sí, todo lo que tienen es de robar y saquear otros países, y los idolatran, o sea, uh-huh, o sea, ese concepto que de idolatrar, tipo el narcotraficante colombiano, uh-huh, como es Pablo Escobar, el común del pueblo, por lo menos el argentino, de los que yo conozco, lo idolatran como, oh, Pablo Escobar, es un narcotraficante, sí, el loco. Sí. Ponele que le da algo de todo lo que trafica a su pueblo, pero no deja de ser un narcotraficante y no deja de instalar drogas en todos lados, para creando una dependencia y un adormecimiento de muchas sociedades. Mira, y te cuento, negro, hablando de narcotraficantes y el vínculo con el narco y Esper, resulta que los libertarios no saben cómo sacarse la imagen de Esper de la lista. Pero, ¿qué pasó? La Cámara Nacional Electoral declaró que se encuentran vencidos los plazos para la reimpresión de la boleta única de papel en la provincia de Buenos Aires. ¡Sale el pelado! Así que sale el pelado, Patricia Chuchir. ¿Cómo le va? Se acabó el tiempo. Se acabó, dijeron, el tiempo. Sí, no, sí, hay, sí, boleta única. Bueno, me encantó. Ellos la propusieron, así que hermoso. El pelado está ahí presente. Totalmente. Él renunció, pero no le pueden sacar ahí de la boletita la fotito del... Pero viste cómo son, porque no dejaron a subir a Karen Richard. O sea, lo subieron, le hicieron como en la oca, tipo sal tu casillero, y le pusieron a Santilli. Sí. Porque les cae mejor. ¡Qué bárbaro! Tremendo, tremendo. Así que bueno, va a ser un poquito... no sé si decirlo entre gracioso y complejo, ir a votar a alguien que ya renunció a su candidatura, pero que va a estar ahí finalmente. ¿Sacará votos? ¿Cómo están los candidatos, no? Porque qué complejo. Karen Richard, a ver, unas publicaciones. Ay, mira, ni te digo. De negro es poco. Esa es de mi target. Sí, no se da por vencida, está esperando que le den algún tipo de cabida, pero... Morder el hueso, sí, ¿no? Ay, morder un poquito de dólares, ¿no? Porque, viste que Milei dijo también que nos van a salir los dólares por las orejas. ¡Ay! Sí, sí. Hay que ver a quién, hay que ver a quién. Hay que ver a quién, sí, claro, al hermano seguramente le caen los sobres. Y algunos vinculados al gobierno le deben salir por las orejas, desde debajo de la cama. Por los orificios. Eso, orificios internos y externos. Ay, pero qué barbaridad. Qué literal, qué literal. Nos vamos, sí, claro, claro. Pasamos este bloquecito de la información nacional, nos vamos a una pausa y no se vayan porque hasta las 12 estamos en aire fresco. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com.

Sin tarjeta, sí, sí, sí, te mandaba un ramito de violeta. El marco de Barrio Kelly, para Barrio Rosa, el Rey Rosa y René. Remedio de Escalada, Los Pinos. A veces sueña, ella se imagina. ¿Cómo será que a ella tanto lastima? Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será que de silencio? ¿Qué puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Se animan de nuevo? ¿Qué te quería? ¡Quiero más fuerza! ¡Que mandaba un granito! ¿Quién te escribía mi verso? Dime, niña, ¿quién era? Siempre sienta que está así, sí, sí, te mandaba un ramito de violeta. Colonia Lora, Colonia Lora, Barrio Colón, Barrio Colón y Tusango, Kennedy, Los Paraísos, Miguel Rebol, vamos, La Calera, La 12. Y cada tarde, al volver su esposo, cansado de trabajo, baila mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo, es así, feliz de cualquier modo. Porque eres quien escribe versos, eres su amante, tu amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía mi verso? Dime, niña, ¿quién era? Mandaba flores en primavera. ¡Palmas! Y cada 9 de noviembre, como siempre, si tarjeta, sí, sí, sí, te mandaba un ramito de violeta. ¿Quién te escribía mi verso? Dime, niña, ¿quién era? Sin tarjeta, sí, sí, sí, te mandaba un ramito de violeta. Alta gracia, José Ignacio. Tu sangre, el de futura, la Madrid Barrio Pilar. Construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad.

11 de la mañana con 17 minutos. ¿Cómo se pasa la mañana, eh? Así es, seguimos acá en aire fresco. Seguimos en aire fresco y ya estamos en una nueva comunicación telefónica. Lo adelantábamos al comienzo del programa. Estamos con Francisco Oviedo. Buen día, Francisco. ¿Cómo estás? Celeste y Pamela, te saludamos. Buen día, Celeste, Pamela. Bueno, buen día a toda la audiencia ahí de la radio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, queríamos consultarte acerca de esta segunda etapa que va a comenzar, que tiene que ver con la redirección de algunas calles. Exactamente, sí. Nosotros al principio de año habíamos anunciado y habíamos comenzado con el reordenamiento del tránsito vehicular con el cambio de sentido de calles, que ya se había dado en la primera etapa, lo que había sido parte de Poeta Güero, que iba de Janson hasta Huarpes, en sentido mano única de sur a norte, sobre Monte y Janson, desde Coronel Mercado cambiaba, se hacía mano única, sobre Monte pasaba a ser de Poeta Güero, perdón, subía una cuadra y Janson bajaba de Mercado a Poeta Güero y continuaba todo mano única Janson hasta calle Algarrobo y calle Algarrobo de Mogote Bayo hacia la rotonda iba a ser mano única sentido norte a sur. En esta segunda etapa se continúan con los cambios en su momento anunciado, donde vamos a ir a todo lo que es desde Coronel Mercado, que es desde Huarpe hasta el Arroyo del Tigre, en las intersecciones que son las calles Mogote Bayo, Cautana, Uspara y El Tigre, esas intersecciones que van de Coronel Mercado y Poeta Güero van a transformarse a ser de una sola mano, en donde la calle El Tigre va a ser sentido mano única subiendo de Poeta Güero hacia Coronel Mercado o Avenida Norte, como todos lo conocemos. Uspara, de Coronel Mercado a Avenida Norte hasta Poeta Güero va a ser mano única bajando. Uspara, de Cautana, que es la del Club Casino, va a ser mano única subiendo. Y Mogote Bayo va a ser mano única bajando desde ahí de Avenida Norte, que va a empalmar con la cuadra esta de Mogote Bayo, que hoy está de mano única también, ¿no? Y después, los otros cambios que se van a dar es todo lo que es la continuación de Huarpe, que es Comechingones, y de Becerra hasta Avenida El Deporte, va a ser mano única sentido de subiendo, es decir, de oeste a este, y la calle Mundial 78, de Avenida El Deporte, que empalma con Mogote Bayo, va a ser todo mano única sentido este a oeste, es decir, mano única bajando. Esos son los cambios que se van a dar en esta segunda etapa, a partir de noviembre. Bien, entonces esto sería a partir del primero de noviembre se van a implementar. No tenemos fecha, se va a dar en el mes de noviembre, obviamente que unos días antes a que se dé efectivamente la implementación, vamos a estar avisando con tiempo, lo que sí a partir de noviembre ya se va a hacer efectivo estos cambios. En este momento estamos preparando todo lo que es, bueno, se va a salir a pintar los cordones, las sendas peatonales, la cartelería correspondiente de lo que son los nomencladores, ¿no?, de las calles, bueno, toda la señalética vial para justamente organizar toda esa parte y, bueno, y a partir de noviembre llevar efectivamente estos cambios, donde va a haber personal de tránsito, banderillero, todo, porque va a haber un periodo de adaptación y se va a mantener, hincapié principalmente en los puntos neurálgicos o de que generan mucho nudo vial en los cambios que vamos a estar realizando. Uh-huh. Y después obviamente se continuará, se dejará el cambio y después, bueno, seguiremos con otras etapas si nos dan tiempo, ¿no? Uh-huh. Francisco, ¿qué evaluación pudieron hacer de la implementación de la primera etapa respecto a esto que mencionabas de, bueno, de lo que lleva a no cambiar un hábito que muchas veces cuesta cuando uno estuvo tantos años acostumbrado a que la calle tenga una dirección y ahora otra? ¿Qué evaluación hacen de esa primera etapa? Bueno, la evaluación que hicimos de la primera etapa que se llevó, la verdad que ha sido muy positiva. Obviamente, como bien decías vos, y yo siempre lo planteo, todo cambio genera una crisis, genera un poco de resistencia, pero realmente era necesario porque Obviamente Merlo ha crecido, somos la tercera ciudad más importante de la provincia, uh-huh, y la principal a nivel turístico, y ha generado un ordenamiento en el tránsito. Se nota mucho, por ejemplo, en lo que es, en las calles que hemos dado se nota, pero sobre todo en la calle Algarrobo, que era doble mano, y hoy siendo mano única genera mayor fluidez del tránsito. Y hay también una cuestión hasta sonora, podríamos decir, ¿no? De la cuestión del sonido también de los vehículos. Y ha ordenado porque también tenemos el Club San Martín, uh-huh, que también tiene mucha actividad deportiva que, bueno, hace de que teniendo solamente mano única genera mayor fluidez en el tránsito. Y después tenemos todo lo que es Sobremonte y Danson, obviamente que se había planteado cambiar, seguir continuando, que son las que empalman con Avenida del Sol y Los Almendros. Bueno, en este momento van a, es decir, está planificada por una tercera etapa llevarlas hasta Pringles a estos cambios, porque ha generado también mayor comodidad para los comerciantes, mayor tranquilidad y obviamente mayor fluidez. Ha ordenado, obviamente, vuelvo a insistir lo mismo, ha generado un poco de resistencia, pero cuando se implementó efectivamente los cambios se dieron cuenta que hubo mayor comodidad para todos. Uh-huh. En su momento... Sí. Perdón. No, decime. No, te iba a preguntar el principal objetivo de estos cambios de dirección, ¿con qué tenían que ver? No, y obviamente es ordenar el tránsito, porque ya se, lamentablemente, como bien lo planteaba hace rato, Merlo ya pasó de una zona ciudad, y cuando hay turismo, es decir, cuando no lo hay, pero cuando hay es peor, es el tema del caos vehicular. No hay lugares, uh-huh, para estacionar. De hecho, en estos lugares donde yo te planteaba sobre Monty Johnson, se está permitiendo estacionar de los dos lados, aunque sea mano única, y eso ha generado mayor comodidad para todo lo que es la parte comercial. Uh-huh. Hoy en Poeta Agüero, nosotros en su momento, que el estudio ya estaba planteado, que Poeta Agüero se extendiera de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Que es de sur a norte, desde Huarpe hasta el Tigre, convertirlo en mano única. Hoy lo tenemos de doble mano, y hoy se estaciona de los dos lados, por más que haya cordón amarillo, sobre todo en la parte del Club Casino. Y como el Club Casino también ha retomado ese papel importante como club institucional y social, hay mucha actividad, entonces se genera un caos. Hoy siendo de doble mano, que se estaciona de los dos lados, a veces por circunstancia, realmente se genera mucho caos en lo que es el tránsito vehicular. Entonces, lamentablemente, por este crecimiento que hoy estamos teniendo como ciudad, se buscan las alternativas que sean de mano única para que haya mayor fluidez y mayor comodidad en lo que es el tránsito vehicular. Buenísimo. Muchas gracias, Francisco, por esta comunicación. Y bueno, quedamos al pendiente cuando empiece esta etapa de transición para que se implemente esta segunda etapa de redireccionar el sentido de algunas calles. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Que anden. Por favor. Estábamos dialogando entonces con Francisco Oviedo, secretario de Gobierno, acerca de esta modificación en el tránsito. En unos días, entonces, nada más, se va a comenzar con la implementación de esta segunda etapa. Nos vamos una musiquita y ya volvemos porque está con nosotros Silvia Taddei y está llegando Mario Nicoletti. Vamos a hablar con ellos de algo muy importante, así que no se vayan hasta las 12. Estamos acá en Aire Fresco. Madero, Puerto, we're going to Puerto Madero, Madero, Puerto, yeah, Puerto Madero, to see a concierto. And all the people that aren't from here would like to come and stay, and all the people that are from here just want to get away. And all the people that aren't from here would like to come and stay. Oh, I love el obelisco. And all the people that are from here just want to go to Spain. And then San Telmo to buy some antiguos. Then to La Recoleta to see some conchetas. We're going to Puerto Madero, Madero, Puerto, yeah. I love las minifaldas and esmeraldas. expensive LT Grey to buy lots of mean brain. And all the people that aren't from here would like to come and stay. Oh, I love El Obelisco. All the people that are from here just want to get away. And all the people that aren't from here would like to come and stay. Oh, I love it here. And all the people that are from here just want to go to Spain or Italy or France or anywhere. Oh, I love El Micro Centro. Baldosas Flojas. Roberto La Cosa. Los Adoquines. Los Excesos. Congreso. Buy an helado, the dulce de leche, then to Palermo, yeah, to see some enfermos. Yeah, we're going to Puerto Madero, Madero, Puerto, we're going to Puerto Madero, Madero, Puerto, we're going to Puerto Madero, Madero, Puerto, yeah, Puerto Madero. Comunitaria FM 103.3.

la suscripción. Recuerden que hoy, en unos minutitos nada más, hacemos el sorteo de los suscriptores. Los suscriptores se pueden ganar un premio de Hafen. Acá ya los estamos viendo en vivo y en directo a Silvia Taddei, a Mario Nicoletti. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Qué tal, gente? Muchísimas gracias por la invitación. Hermoso el compartir este. Esto es muy relajado. Sí. Hay mate, hay criollitos. Ahí los escondimos, ¿viste? Porque si no, no puede salir la mesa, sí, con todo eso. Bueno, nuevamente por acá. Sabemos que son dos de los referentes, de los que están siendo parte de un grupo mucho mayor, que vienen siguiendo el tema de la ordenanza 917 y su modificación hace poquito. Pero hoy tenemos novedades respecto a este tema. ¿Nos quieren compartir? Bueno, primero agradecerles porque nos parece sumamente importante, teniendo en cuenta que vamos siempre intentando que la difusión ante los medios de comunicación y en otros espacios sea un eje en esta construcción tan transversal que estamos haciendo, tan diversa, con posiciones diferentes pero enriquecedoras, donde nos autoconvocamos para hacer un raconto breve respecto a lo que sucedió posteriormente al 7 de agosto, cuando el Consejo Deliberante modifica la ordenanza 917 y omite la incidencia que tiene la participación pública según mandatan las leyes nacionales y provinciales cuando se trata de los estudios de impacto ambiental. Y eso nos hizo un ruido importante, porque nuestra participación es muy voluntaria y atenta, digamos, o tiende a que todo lo que se va produciendo, desde las notas que enviamos al Defensor del Pueblo, donde vecinos, vecinas y organizaciones de la sociedad civil expresamos nuestra ocupación para que esto se conociera, se difundiera y nos orientaran respecto a qué pensaba, cuál era la, digamos, la posición que tomaba un organismo público, y hoy lo damos a conocer con mucha expectativa, porque acabamos también de pedir la banca ciudadana. Uh-huh. Y esta comunicación que fuimos teniendo, llevando todo un bagaje de la ordenanza 917 del 2005, su modificatoria en el 2006 y la actual, la adjuntamos a un petitorio respecto a que considerábamos que esta modificación no solamente que no tenía en cuenta las leyes nacionales, sino tampoco la Ley Provincial de Ambiente, que estipula claramente cuál es el procedimiento para que se intervengan estudios de impacto ambiental, se construyan herramientas colectivas con la transparencia correspondiente. Y hoy venimos a decir lo que ayer compartimos con casi 20 organizaciones de la sociedad civil, que nos estamos autoconvocando los días lunes a las 18 horas y que le contamos también a la sociedad desde hace casi un mes y medio cuáles eran los caminos que estábamos tomando, que son los caminos que pensamos saludables para que la sociedad conozca, para que se anime a participar, para que rompamos ese bloque de silencio, de omisiones, de funcionarios y concejales que no comprenden que nuestro interés como ciudadanos y ciudadanas es el bien común. Uh-huh. Entendemos que omitir cuestiones que son claves de las legislaciones, que las que construyamos no pueden ser regresivas. Claro. Las sociedades siempre tienen que pensar en que eso progresivamente sea una cuestión, como dijimos la otra vez, que nos convoquen a mejorar. Ese es nuestro propósito. Bien. Y en ese sentido, el Defensor del Pueblo emitió un informe. ¿Usted lo va a leer? ¿Lo puedo leer o lo leen ustedes como quieran? Yo quisiera antes dar un antecedentes. Y esto va a venir bárbaro, ¿viste? Porque genera como más expectativa. ¿Cuál es? ¿Qué pienso mientras se está hablando todo esto? Pienso que del otro lado el oyente está informándose sobre este asunto, pero quiero ponerle algo de historia de esto. Las veces que se hablaron en los medios públicos diciendo la importancia que tenía la ordenanza que regula cualquier tipo de transformación sobre el entorno natural, inclusive cuestiones que tienen que ver con la cultura, cambios que no solamente que pueden afectar a la identidad, al perfil turístico, al perfil ecológico, geológico, lo que sea, que puede abarcar una ordenanza de impacto ambiental, sino además que crea precedentes. Es lo más grandioso esto de la participación ciudadana que vos te referiste en algún momento, porque la participación ciudadana no deja de ser como una garantía, como un seguro de caución, ¿me entiendes? Es decir, nosotros consultamos al pueblo, lo hicimos una participación amplia. Esto no es lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué espero yo? Esto es una cuestión personal. ¿Qué espero yo? ¿Qué pase este momento? ¿Qué pase? Afortunadamente los turnos de gobierno tienen vigencia. Yo estoy esperando que pase 2027 y que entre un grupo, no importa de qué línea política, no me interesa, pero un grupo que esté abierto, como lo hemos tenido. Grupos extraordinarios. Recuerdo, por ejemplo, el de Chávez. Me encantó el de Julio Falco, por decir algunos planteos. Bueno, yo estoy esperando esa etapa. Porque antes que el Consejo levantara en forma inconsulta, etcétera, que esto tengo muchísimo para explayarme, se le dijo... desde la institución nuestra, desde las instituciones en general, por favor, revisémosla. Tenemos dos universidades, tenemos dos cuerpos colegiados como el de ingeniero y de arquitecto, que tienen un bagaje. En la época de los 90 nada de eso había, y sin embargo todo se compartía. Es la oportunidad, son fusibles, que de alguna manera estos errores no hubieran esto suscitado. En ese momento, cuando se estaba por aprobar la ordenanza, entra en la nota nuestra, que tenía ya 15 días en el Consejo, entra nuestra nota planteando esto. Por favor, señores concejales, abramos el juego. Queremos compartir. Y en una última banca ciudadana, que ya no tiene sentido la banca ciudadana, por lo menos de nuestra institución, lo que le pedimos fue ayuda al Consejo. El Consejo representa toda la línea política. No es lo mismo que ir a un ejecutivo. El ejecutivo tiene un planteo, tiene una dirección, se plantea una obstinación, pero el Consejo no puede pasar lo que está pasando. En las dos etapas que yo estuve en el Consejo, no pasó eso. Siempre la apertura de lo que sea, de cualquier línea, no importa. El edil es el edil para el pueblo, no para una línea partidaria. Bueno, quería dar esa introducción, tengo eso bien. En esta línea, perdón, ¿no? Un bocadillo. Sí. Tiene que ver con que nuestro espacio, que es la multisectorial, piensa claramente que instalar estos debates, y yo en este sentido estoy muy esperanzada con lo que ha sucedido. No es sencillo en este momento, no son los años 90 donde éramos 3.500 habitantes, somos 40 y pico de mil, con intereses que son muy diferentes a los de aquella época, que están muy sostenidos en una centralidad comercial que no desarrolla perspectiva pensando en todos los sectores. Es justamente una mirada muy diferente al de la identidad que se propone construir desde un eslogan. Porque para poder llegar a construir herramientas superadoras de este momento, se necesita una acción previa que supere esta mirada de sectores aislados. La posibilidad de articular es la que te da la esperanza cuando uno dice tenemos que construir nuevos pasos para que nada quede librado al azar, para que nadie pueda decir que no se siguen las vías institucionales, pero que junto con esa cuestión que es tecnocrática, si se quiere, hay una articulación de mirada y perspectiva de política socioambiental. Uh-huh. Esto que plantea Mario lo deja perfectamente en evidencia la respuesta que nos ha dado como sociedad civil el defensor del pueblo. Debo decir que durante 39 años no tuvimos defensor del pueblo y que por presión social últimamente tuvimos un defensor del pueblo anteriormente que era Ponce y ahora el doctor Guillermo Belgrano Rawson. Así es. Bueno, y para la gente que recién se está conectando, contarles que estamos hablando con Silvia Taddei, con Mario Nicoletti, acerca de la ordenanza 917 que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental, que fue modificada recientemente y que dejó afuera la participación ciudadana, ¿no? Para hacer un poco la síntesis. En ese sentido, un grupo de organizaciones le pedimos al defensor del pueblo que analice la situación y la noticia del día de hoy es que tenemos la respuesta de ese defensor del pueblo. Así que leemos un poquitito este informe que dice Guillermo Belgrano Rawson: en mi carácter de defensor del pueblo de la provincia de San Luis, me dirijo a ustedes a los efectos de poner en su conocimiento que esta Defensoría del Pueblo se abocó al estudio de la legislación recientemente modificada por el Consejo Deliberante de la Villa de Merlo, ¿no? Y pone el número 917 que con la modificación 2025. Del mismo surgen incongruencias con la Ley Nacional 25.675, Ley General del Ambiente, y la Ley Provincial 0876/2013, Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? O sea que hay una incongruencia, dice el Defensor del Pueblo, con las leyes nacionales y provinciales. Atento a que tanto la ley nacional como la provincial son de orden público y operativas, toda legislación, sea provincial o municipal, solo mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a las disposiciones contenidas en ellas. O sea, estamos hablando de que la referida ordenanza deja afuera una cuestión clave de la ley y justamente el defensor del pueblo dice: es una cuestión fundamental que la instancia obligatoria de la participación ciudadana, la ley dice participación pública, lo cual ha sido expresamente consagrada en los artículos 19 de la Ley Nacional y 10, inciso E, de la Ley Provincial. O sea, no hay tutía. Esto que planteaba aquí Mario Nicoletti, referente histórico de quienes nos formamos con la perspectiva ecosocial, sabemos que la participación pública no es un invento, es una construcción histórica que generó que ese pedido social, esa licencia social que requiere cualquier propósito de cambio, esté contemplada. Nos guste o no nos guste, quienes somos educadores, formamos como legado a la sociedad civil en que hay que respetar ciertas normas para vivir en una construcción democrática. Más allá que le guste al intendente de turno, al que pasó, o al que venga, o a los concejales que levantan la mano, o a los funcionarios que piensan que estamos participando solamente para voltear personas. Estamos participando para que las personas que ejercen la función pública cumplan, como todo ciudadano, que no pueden decir que desconocen las leyes. Las ordenanzas no se arreglan por reglamentación únicamente. Las ordenanzas contienen sus antecedentes, sus revisiones históricas, sus vistos y sus articulados en función a leyes en vigencia. No es que Merlo es un principado como Mónaco, forma parte de una provincia que tiene una constitución y que tiene leyes que cumplir. Reiterando para los que están escuchando, que el defensor del pueblo le recuerda a los señores y señoras concejales, a pedido de los vecinos, vecinas y organizaciones de la sociedad civil de Merlo, que deben volver a releer las ordenanzas que deben darle lugar a la participación ciudadana barra pública y que no puede quedar afuera. Ese es el quid de la cuestión que venimos sosteniendo como multisectorial, como partidos, como organizaciones, como colectivos, como conjunto dentro del autoconvocamiento que de la autoconvocación que produjimos. Cuando decimos autoconvocado, hay que recordar que siempre alguien tira la primera piedra. Yo cuando la escuchaba a Pame leer, porque también es parte de esta construcción y uno no se puede escindir. Uh-huh. Uno no es periodista por un lado, docente por el otro, integrante de organizaciones sociales. Es un sujeto crítico que no es neutral y que define su posición en función de sus antecedentes y su formación. Y las personas que integramos esos espacios también ponemos a disposición un tiempo, una capacidad intelectual y un conjunto de actores y acciones que dicen esto tiene un tiempo, lo tenemos que llevar adelante en un momento y lo tenemos que cumplir. O sea, esa es la investigación-acción. Bien. Se investiga un hecho y se acciona para transformarlo. Y en este caso, hoy a la mañana, le hemos pedido la banca ciudadana al Consejo Deliberante. Queremos que esa banca ciudadana se produzca en términos de escuchar nuestros fundamentos, porque uh-huh. todavía no nos han escuchado. Le hemos enviado hace 20 días atrás aproximadamente el corpus entero, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, de todas las presentaciones hechas, y les pedimos claramente que se abstengan de ejecutar la ordenanza modificada, atento a que estábamos esperando que el defensor del pueblo dijera si lo que estábamos pidiendo era una cuestión personalísima, de intereses individualísimos, o si verdaderamente se entendía el argumento que estábamos solicitando. Y creo uh-huh. que lo dice claramente. Señores concejales, cumplan lo que dicen las leyes. Y Mario le aportará esta mirada histórica que es tan necesaria, que ustedes han visto con Erika en el bloque anterior. Uh-huh. Esos pequeños, me acordaba del aleteo de mariposa. Ese aleteo de mariposa que parece una cosa que a lo mejor ir a la banca ciudadana es perder el tiempo. No, es decir, participamos, seguimos los pasos que hay que seguir y que las personas que cumplen funciones en un lugar público, antes de levantar la mano, estudien, uh-huh. lean y no crean que todo el mundo está dispuesto a omitir sus errores legislativos. Eso abre un debate, Silvia, respecto a la formación de los funcionarios públicos, que son quienes deben, tienen la obligación, ¿no?, de conocer la legislación a la hora de modificar las ordenanzas establecidas o de proponer nuevas ordenanzas. Bueno, ahí recordar también lo que sucedió en la sesión verde. Júvena fue muy claro y muy explícito respecto al pedido de la implementación de la ley Yolanda. Lo único que se pidió. Bien. Dijo, empecemos primero que el concejal sienta, que el concejal sea sensible de lo que está pasando. Mientras más sensibilidad tiene el concejal, va a tener más dureza para levantar esa mano automática que el ¿cómo se dice? Hay siempre uno que abre el juego y el resto mira y automáticamente funciona como una fotocélula, ¿me entiendes? Uh-huh. Este indicador que está diciendo, bueno, muchacho, ahora hay que levantar la mano. En esto que me quería referir, esto es muy importante lo que dijiste vos. El único planteo que se hizo durante la sesión verde por nuestra parte fue implementemos la ley Yolanda. Los concejales tienen que salir a revisar los ecosistemas, a ver cómo funcionan. Y con eso será muy difícil votar en contra de esa realidad. Porque esto es irreversible. Cuando vos aprobaste un hotel en una zona del parque, en una zona reservada, como lo que se intentó, y que hay posibilidad a partir del 1 de enero nuevamente volver a intentar hacerlo, es decir, descategorizar una zona. No es solamente el efecto que va a producir ese hotel, les da lugar a que toda esa región, la T4, pueda estar perfectamente facultada por una cuestión de igualdad ante la ley. Pero hay otra cosa más que se desprende esto que dice Silvia. Veamos un poco cómo funciona este grupo. Los que estamos acá vemos 6 personas con el radio operador. ¿Quién mueve el dinero de esto? Acá todo se está haciendo a pulmón. Todo a pulmón. Este es un grupo que está trabajando y desde hace años, por citar, ni hablar de ustedes, lo que han hecho ustedes con el gabinete psicopedagógico. Vos, Pamela, con 15, 14 años, limpiaba los campos que nos íbamos al barrio Parque de la Sierra. Que alguien se venga a animar y desacreditarte con lo que has caminado, mija, en el bien común. Por favor, limpiate la boca, hermano. Nunca hables de esto, de estas personas que fueron nuestra fuerza, el respaldo que tuvimos en aquel momento. Los voluntarios que levantaron la mano, chicos, hay que hacer esto, hay que defender unos quebrachos que quieren sacar tal lugar. Ahí estaban esas personas. Y hoy, con casi 40 años, sigue firme. Otros con casi 50 siguen firme. ¿Cómo te podés dar el lujo de desacreditar a esas personas? Y es esto, la participación ciudadana, justamente. Fijémonos, este aparato municipal que mueve casi un millón de pesos por día, tiene todo. Tiene los abogados, tiene el equipamiento, tiene el poder para decir, yo voy a hacer esto. Tiene la mayoría en el consejo. ¿Cómo te podés equivocar de algo tan elemental? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué está pasando esto? Y digo, ¿por qué se le pasó a la sociedad? Cuando en el año 96 se degradó un secretario de Obras y Servicios Públicos a director por podar un algarrobo. Hoy desmonte en la zona de Los Troncos, Calahuala, lo que hemos denunciado nosotros, sin nada, en el momento que se estaba desmontando de una manera feroz la zona del cementerio, lo que se haría al oeste de la villa de Merlo. En ese momento veían un ciudadano que asumo que podré tener irregularidad en la parte de edilicia, lo que sea. ¿Cómo no te fijabas lo que estaba pasando en la villa? Esto es un vano que tenés que corregir, lo que sea. ¿Qué pasaba en el otro lado? Entonces estamos hablando de un aparato extraordinario con abogado y demás. ¿Por qué se te pasó esto? ¿Y qué pasó ahí el pueblo que se le pasó esto? El pueblo está en otra cosa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Que el 60% del pueblo no votó. ¿Por qué no votó el 60% del pueblo? O votó nulo, o el 50% que no apareció en las urnas. Algo de eso está pasando. Finalmente, quienes detentan, quienes abusan desde el poder público, finalmente no tienen la culpa. ¿Por qué van a hacer sus cometidos, lo que tienen que hacer? Si a vos se te pierde una billetera, la persona que la agarró, si es malandra, y la va a agarrar y se la va a llevar. Y no hay otra. Entonces entendamos cómo es el contexto social. Entonces finalmente tenemos que informar al pueblo. Finalmente es un problema de educación. Bueno, y no hay una cosa que no esté ligada con otra, porque acabamos también de ser testigos de una carta importantísima de casi 20 comunicadores de la Villa de Merlo denunciando el castigo y la vigilancia de la información. Y esto tiene mucho que ver con lo que ustedes vienen planteando, ¿no? Que es que toda persona que se anima a hablar después es castigada por este aparato municipal, ¿no? Eso no está aislado. Por eso él planteaba, Pame, algo que es muy claro: limpiate la boca antes de hablar. Y hay algo que quiero agregar. Y siempre quienes participamos históricamente, que no tiene que ver con un momento específico ni con solo un grupo que vemos que piensa un desarrollo que es discutible, un desarrollo que no genera esta participación, esta cohesión, este agrado, porque cuando llegan las elecciones la política te enamore para transformar la realidad. Es significativo lo que nos está pasando, y ese abandono de la participación genera que muy poca gente haya construido herramientas contra el RIGI. Vos has sido una comunicadora permanente, hemos sido partícipes con los espacios multisectoriales que son de los más diversos. Yo recuerdo muy bien la cantidad de artistas autoconvocados caminando las calles por la educación. O sea, todo está relacionado. Y cuando se castiga la palabra que se enuncia, cuando se castiga el pensamiento, se castiga la articulación de alguien que puede poner en palabra, desde la educación popular, desde la educación formal, desde una educación para todos, para todas, la idea de que podemos vivir mejor, porque no somos 3 millones de personas. Podemos vivir mejor porque este es un municipio que recibe una de las coparticipaciones más altas de la provincia de San Luis, que ha dejado en los últimos presupuestos municipales escasísimo margen para los centros de salud, CAPS. Ha dejado escasísimo margen para la educación, y eso es un indicador. En los años 90, el presupuesto de este municipio estaba repartido del siguiente modo: para el desarrollo comunitario el 65% y el 35% era para sueldos. O sea, fíjense ustedes qué significativa la torta de la equidad. Toda relación acerca de cómo se piensa la gestión municipal está planteándonos de qué manera quieren o no que ese presupuesto se cierre. Si yo me equivoco en mi casa, me equivoco con mi dinero. Si me equivoco en la educación, me equivoco en la trascendencia de mi familia. Cuando se equivoca la gestión de la gobernanza pública, pagamos el pato todos. Y esto es lo que tenemos que dejar claro. Los espacios de las multisectoriales son eso, múltiples perspectivas para construir un pensamiento diverso que contemple las realidades de todo el desarrollo, que no puede seguir siendo el desarrollo únicamente pensado en la Avenida del Sol. Y los problemas que tenemos, los tenemos por esa concentración mirada desde las grandes ciudades europeas. Esa perspectiva epistemológica decolonial, si se quiere, es empezar a pensar el territorio descentralizando las miradas. No puede haber un chipeadero que se incendie, no puede haber los desmontes que vemos, no puede haber decisiones unilaterales. Y esto es lo que está desenamorando este proyecto. Y nosotros estamos contribuyendo a que surja otro pensamiento, un pensamiento que no sabemos cómo va a concluir, pero que no queremos más las puertas cerradas del municipio. La multisectorial, lo que fue a presentar junto con la Asamblea del Agua el día de la sesión verde, fue justamente la transparencia de acuerdo a lo que se plantea por la ley de transparencia pública y el acuerdo de Escazú, que está relacionado también con estas cosas. ¿Para qué? Para que los militantes socioambientales no sean expuestos como si fueran una tupacamarización de aquel que piensa diferente. Y en esto vamos a estar todos de acuerdo. Se acabó el unicato del pensamiento hegemónico construido a través de personas que no sabemos quiénes son y que además les pagamos nosotros. Silvia, Mario, agradecerles un montón, nos extendimos un poquito, pero vale la pena profundizar en estos temas que puntualizamos con la ordenanza 917, pero en realidad lo que se está debatiendo acá es cómo queremos habitar este territorio, la necesidad de que haya un ordenamiento territorial y que las personas que están a cargo tomando decisiones lo hagan pensando en el bien común, no en el bien de unos poquitos. Entonces el defensor del pueblo ya se expidió, ya dijo que hay incongruencias entre la modificación que hizo el Consejo, Deliberante. Así que los próximos días se viene la banca ciudadana de parte de todas las organizaciones. Por lo menos la pedimos hoy para que entre el pedido para el día jueves y nos contesten en la sesión del día. Mario, muy breve, queda, sí, dale, muy breve. Dale. Yo no creí que iba a salir esto ni de la Asamblea del Agua a favor, ni del Defensor del Pueblo. Estaba con un pesimismo tan grande que dije, bueno, El poder es el poder y tenemos que amoldarnos a esto. Cuando fue este revés que fue de la cooperativa de agua, dije, bueno, empezó a despertarse este pueblo. Y no fue por uno o dos de votos, fue el doble. Y cuando pasó lo del defensor del pueblo, dije, bueno, bien, hay independencia en la defensoría del pueblo, hay independencia. Y esto es un chivito. Tenemos la asamblea de la agrupación Juvena, necesitamos voluntarios. Necesitamos voluntarios incluso para cumplir lugares en el consejo. Sería como un consejo de comunicación, que es la comisión directiva. Dentro de un mes se hace esta reunión, menos 25 días, y si podés, conectate con la radio se conecta conmigo y yo con el presidente, con el fin de, bueno, de que te puedas sumarte a toda esta patriada, que vale la pena, vale la pena. Hace 36 años, 37 años que estamos trabajando en esto, y la verdad es que los hechos se ven. Se ven hechos. Y vos recién mencionaste vos que Mario Nicoletti, no, somos un grupo muy grande los que no y muchos se han ido ya, ¿eh? No dije que eras vos. Yo soy el vocero, quizá, de esto. El promotor. Chao. Muchas gracias por haber venido. Nos queda el sorteo para mañana porque ya nos pasamos, pero los suscriptores atentos porque mañana hacemos el sorteo. Entonces, gracias Silvia, gracias Mario. Queda libre cuando llueve, queda libre cuando hay sol, queda libre a los colores, ropa hecha con amor. La Cooperativa de Agua de Merlo es parte de nuestra historia. Nació con el pueblo y sigue siendo nuestra. Cada obra, cada mejora, cada esfuerzo es posible gracias al compromiso de la comunidad que entiende que el agua se cuida entre todos. Sigamos construyendo juntos, con conciencia, con unidad y memoria, la Cooperativa de Agua de Merlo, la de siempre, la de todos. Teléfonos 2656-407545 o si no nos encontrás en Poeta Agüero 760, Merlo, San Luis.